Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. De crónica del día de hoy, la gran preocupación en la Casa Rosada, funcionarios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad acercaron los informes sobre los contagios en el área metropolitana, los controles en los barrios y las dificultades de abrir más la cuarentena. Hubo 52 casos en geriátricos porteños, atenti con el foco de los geriátricos. Vamos a escuchar ahora de la provincia de Buenos Aires al ministro Daniel Golán y luego al viceministro, que generó después una polémica porque todavía no hay decisiones. Hablamos de Nicolás Kreplak, así que los escuchamos. En 15, 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus, de San Pablo, de Nueva York, de España, de Italia, es decir, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en los geriátricos. Esto es lo que tiene esta enfermedad, es muy contagiosa. Si esto se distribuyera a lo largo del año, el sistema aguanta. Ahora, cuando pasen un mes y medio, dos meses, es las imágenes que vimos. Estoy seguro que pasa eso y después. Pienso que estamos en ascenso, en la parte de ascenso de la curva. Cuando empieza a duplicarse los casos, hay que chetar la curva. Entonces ahora es cuando hay que producir las medidas de contención que reduzcan la cantidad de casos. Yo creo que hay que frenar, hay que ir a lo esencial, a que se mueva la población esencial nada más, y que el resto se quede en sus casas, en el territorio donde del área metropolitana bonaerense, donde hay más cantidad de casos. Es una epidemia que uno tiene que ir avanzando y retrocediendo en función de lo que vaya sucediendo. Tiene que ir avanzando y retrocediendo. Bueno, esto que dijo todavía no está definido, pero es una de las posibilidades. Mientras tanto, ayer hemos sacado la información que tiene que ver con Ramón Acollante. Hemos hablado con Toto de Bedia temprano, que nos contaba el cura Villero aquí en la parroquia de Cacupé, que Ramona murió el sábado, que el viernes habían llamado a la ambulancia, se sentía mal, tenía problemas respiratorios, y le dieron una pastilla. Nos decía Toto, creo que paracetamol. Luego lo que pasó es que el sábado volvieron a llamar y la ambulancia llegó tarde. Tardó 2 horas, cuando tendría que ser 12 a 15 minutos, y cuando llegó ya Ramona estaba muerta. Esto generó mucha indignación, estaba muy indignado, muy triste el padre Toto, la comunidad allí en la Villa 21-24... Hemos publicado la nota, como también lo ha publicado Telam. Ahora es impresionante cómo, de acuerdo a cómo se trabajan ciertas noticias, hay vidas que tienen más valor que otras. Ramona tenía 53 años, era inquilina. Los inquilinos en las villas son los que peor están, porque justamente en la villa se dio un proceso donde quienes son los vecinos históricos y lograron, bueno, trabajar y sobre todo generar ahorros. El kirchnerismo fue un momento de generar ahorros y por lo tanto inversión para la clase trabajadora, y por eso las villas crecieron tanto en altura, porque hay un problema de tierra en la Argentina, ¿no? No hay mercado de capitales, por eso la gente apuesta al dólar. Así que después hay que también debatir económicamente de por qué se urbanizaron así los barrios, porque se urbanizaron. Bien, las construcciones hacia arriba son impresionantes y están muy bien hechas en muy poca tierra y sin la presencia del Estado, sin la planificación del Estado. Por lo tanto, todo termina siendo caótico y sin los servicios esenciales, que es el gran problema que tienen las villas. Por eso no llega el agua a todos los sectores, no solamente en Retiro, sino en la mayoría de las barriadas de la Argentina. Tiene que ver con que en tantos años de democracia no se ha logrado resolver la problemática habitacional, que se habla de 3 millones de soluciones habitacionales, que es una deuda, ¿bien? Y quizá ahora sea más. Y que la construcción de vivienda es realmente necesaria y es reactivadora de la economía. El tema que no esté en manos del negocio inmobiliario. Pero hacía esta introducción porque Ramona vivía con sus hijas, que también estaban sus nietos, 6 menores. Y recién el lunes, ayer, al mediodía, se enteraron que la muerte fue por COVID, por coronavirus. 48 horas estuvieron sin ningún tipo de protocolo. Esto es lo que es muy preocupante, ¿bien? El destrato, el maltrato a los sectores populares. Así que bueno, vamos a seguir con ese tema. Lo que nos decían ayer desde la parroquia Cacupé es, bueno, respetar el duelo, pero a la vez también es toda una familia que ahora está a cuarentenada. Así que, bueno, un tema que realmente preocupa, que duele y que tiene que ver con nuestro barrio, además, ¿no? Porque estamos aquí en Barracas. Así que la noticia está para compartirla. Lo que nos decía Toto de Bedia es que el plan de emergencia del gobierno porteño siempre llega tarde, porque le preguntamos, che, estuvo Larreta con Alberto Fernández, con los legisladores, con los comuneros, ¿qué pasó? ¿Hubo algún cambio? Y él lo que decía es, los cambios son milimétricos. Milimétricos para una enfermedad, una pandemia que avanza muy, pero muy rápido. Así que bueno, Manu Rivas, esto también hoy está sonando en el informativo Farco. Hemos hecho el informe, así que un abrazo grande para Pepe Frutos, del Centro de Producción. La idea es, bueno, el aporte que podemos hacer acá es que se conozca. Vimos que la información la tomó Perfil. Está bien, ¿no? Que de vez en cuando los medios de comunicación hegemónicos retomen las agendas del sur. Lógicamente. Así que bueno, Manu Rivas, arrancamos con El Indio. Arrancamos con El Indio, parte de su último disco, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Y el tema número 11, escuchábamos, que es A Bailar que no hay infierno, para arrancar bien arriba la mañana de martes. Y ahora vamos a ir con Bellison, Sky. ¿Serán así archienemigos como se plantea? No hay cabida, ¿no? Este es el programa de la unidad. Punto de partida, plantea la unidad. Ricotero, ¿no? Ah. Así que lo vamos a escuchar a Sky Bellison. Y siempre que ponemos un tema de Sky, recomiendo leer la historia de cuando el ERP secuestró al padre de Sky Bellison y lo dejaron pelado en Pampa y la Vía. Este tema que marcó, ¿no?, a Sky de chiquito. Porque la guerrilla secuestró al padre, un empresario se ve que bastante importante. Lo vamos a escuchar con un tema de su disco Talismán, y sabe que siempre me sorprende lo mismo. Tiene más álbumes solista Sky que El Indio, ¿no? Tiene 7 discos solistas Sky, 5 El Indio. Por supuesto no tuvo la proyección que tuvo El Indio Solari, ¿no? Pero vamos a escuchar el Talismán, que es el disco número 2 solista de Sky, que se llama, del año 2004, y un tema que se llama Paria. We'll be right back. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Y 43 minutos y le damos la bienvenida aquí en Punto de Partida a Flavio Vergara. Él es delegado en el Instituto Malbrán y también paritario nacional por ATE. ¿Qué tal, Flavio? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, contanos ante todo qué está pasando en el Malbrán, en este protagonismo, ¿no?, que desde el inicio de la pandemia están llevando adelante, con la primera vez que un presidente visita el instituto, las expectativas, pero recuerdo la última charla que tuve con vos que me decías, sabés que los que están haciendo los test, la mayoría están precarizados. Contanos un poco, claro. ¿Cómo es el día a día del Malbrán, Flavio? Bueno, el día a día del Malbrán es, en el caso de los compañeros y compañeras que están afectados al trabajo de coronavirus, día a día intenso. No hay parada, no hay fin de semana. Hay que inventar algo para que se sienta que la semana tiene un corte, porque es una tarea permanente. Son muchas horas de trabajo, son todos los días trabajando. Nosotros habíamos logrado, porque es parte de nuestra tarea, desconcentrar la tarea diagnóstica en la Red Nacional de Laboratorios. Empezamos con 35 laboratorios que capacitamos, en los que proveímos equipamientos, insumos, con el presupuesto que puso nuevamente el Ministerio de Salud, que volvió a ser tal, porque teníamos una situación presupuestaria calamitosa. Y de ahora ya hay 140 laboratorios trabajando haciendo diagnóstico, pero nosotros ahora estamos abocados